Sí, el encontronazo surgió como por un par de cosas. Nos fuimos juntando y dijimos, bueno, viene el encuentro, va a ser en la ciudad de La Plata, ¿no? Nos juntábamos, por ejemplo, las mismas, les mismes activistas disidentes que armamos, no sé, el 7M, el Día de la Visibilidad Lésbica, o el Arde Closet, ¿no? Como los eventos así de la disidencia en La Plata, que no tienen una agrupación, ¿no? Somos todos Activistas. independientes, activistas, autoconvocades. Bueno, se venía el encuentro y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Siempre, habitualmente en el encuentro, está la marcha torta y la fiesta torta, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, es en La Plata y la vamos a tener que hacer nosotras, porque si no, ¿quién la va a hacer? ¿No? Corresponde. Claro. Y estaba todo este conflicto de que la comisión organizadora se debatía en ese momento sobre si nombrar a las identidades que históricamente siempre fueron parte del encuentro o nombrar solamente a las mujeres, ¿no? Estaba ese debate ahí en acción, además de la cuestión de nacional y plurinacional, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la fiesta y la marcha, pero no va a ser torta nada más, ¿no? Tiene que ser más amplio, porque para nosotras y nosotres sí, el encuentro es mucho más amplio que las mujeres. Entonces, porque siempre estuvimos ahí. Claro, ese es como el debate básico que no logró dar la comisión organizadora, que se negó a dar de alguna manera, que es que en realidad todas esas otras identidades siempre formaron parte del encuentro. Claro, o sea, Simplemente no las nombran. no nombrarlo es invisibilizarlo, es como negar la historia. Como, viste que había un momento que decían, como, bueno, si quieren su encuentro de mujeres, disidencias, lesbianas, travestis, todas las identidades que ellas no quieren nombrar, hagan el primero. Tal Y cual. yo creo que ellas, si quieren el encuentro exclusivo de mujeres, deberían hacer ellas el primero, porque la verdad es que nunca hubo uno así, exclusivo de mujeres. Así de ¿No? siempre. Claro, o sea, ¿qué eligen nombrar? Sí, es el debate y es importante, es político, es visibilizar, pero decir que nunca estuvimos es una pavada. Totalmente, es totalmente falso. Quienes hemos participado de los encuentros llamados de mujeres o nacionales, sabemos que es falso, totalmente falso. Fue un debate que se dio importante, hubo mucho debate, mucha pelea, y se verá ahora en la ciudad de La Plata, cuando sea la apertura, qué va a suceder, si se puede o no cambiar el nombre. Vamos a Bien, esperar sí. atentamente eso y también reconocer esto, como vos decías, que en realidad siempre han estado formando parte del encuentro y de hecho muchos de los talleres que hoy son oficiales, de alguna forma previamente fueron antes marginales y Claro. tuvieron que incorporarlos de alguna forma a la agenda oficial. Claro. Bueno, y ahí con esa palabra que decís, marginal, es donde mejor nos ubicamos. O sea, así fue que nos decidimos ubicar. Cuando debatimos un montón sobre, bueno, qué onda, porque al principio sí, era una sola comisión organizadora, muy peleada a lo interno, pero una sola. Pero después terminaron habiendo dos de alguna manera, ¿no? Como dos encuentros oficiales de alguna manera. El nacional rancio y el plurinacional bien. Esa es nuestra postura, ¿no? Entonces, ahí surgió un debate nuevo, como, bueno, ¿qué hacemos? Porque ahora hay una comisión organizadora oficial, o sea, que disputa la oficialidad por lo menos, con la que ideológicamente, políticamente estamos mucho más de acuerdo, ¿no? Por más que tengamos obviamente diferencias, cosas como lo hay al interno del plurinacional, que es, abarca un montón de gente, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y lo debatimos largo y tendido y nos ubicamos en los márgenes, siempre nos ubicamos en los márgenes. O sea, fue esa la definición. Ayer una compañera del Encontronazo, Lu, lo explicó de esta manera y me pareció muy claro. Ella dijo, pasa que nosotros, el Encontronazo, es la contrahegemonía, ¿no? El plurinacional quiere disputar la hegemonía desde dentro y es una posición completamente válida, pero no es la nuestra, ¿no? Tal Nosotros cual. hacemos algo desde afuera, desde los márgenes. Y que también llamarlo encontronazo fue como ponerle un nombre a algo que siempre sucede en los encuentros. Siempre la disidencia, la mostrada, se termina encontrando más en una plaza, más en este taller, armando un taller espontáneo en la plaza, si no hay cabida en los que había, esas cosas siempre terminan pasando. Entonces lo organizamos previamente, le pusimos un nombre y dijimos, bueno, ¿dónde va a ser? En Plaza Rocha va a ser. Todos los talleres van a ser en Plaza Rocha, todo así, y después todo el día, todos los 2 días van a ser en Plaza Rocha enteros, con todas las actividades que va a haber, y después en Plaza Mateu, porque esas dos plazas tienen como un sentido, ¿no? Tal cual. Contanos, Cata, ¿cuáles van a ser estos talleres que estás comentando que van a ocurrir en Plaza Rocha? Sí. Anda de a poco, así las oyentes pueden ir anotando. De todas maneras, se pueden meter en Facebook, en Controlazo La Plata, y ahí está toda la data para que se puedan enterar este 12 y 13 de octubre, aquí la disidencia sexual. Sí, y en el Instagram también, que se llama En Controlazo, empieza con un 3 y después tiene un 4. Confieso que me costó encontrar sí. Eso porque eran números dentro de una palabra. Quizás no soy tan millennial como otras que estamos acá. Sí. Te cuento un dato de color de eso. Tuvimos que hacer un segundo, en realidad tercer cuenta de Instagram, porque nos cerraron la primera. Uh-huh. Después de que habíamos empezado, habíamos publicado un montón de cosas, era divino el feed, nos la cerraron. Bueno, no importa, hicimos otra. Perseverantes. Le pusimos En Controlazo con números en vez de algunas letras y el número que se formó de sorpresa para las que lo hicimos fue 34. La vuelta de la vida. Golazo. La mirá. Vuelta de la vida, Catalina. Es así. Contanos, bueno, de los talleres. Te cuento de los talleres. Bárbaro. Va a haber, son casi 20 talleres. Van a ser, la idea, tratamos de organizarlos para que no se superpusieran tanto y poder hacer más de uno si querés. Si aprovechás muy bien el tiempo, puedes hacer 4. Bien. La idea estar es estar organizada, llevar una agenda. Sí, había mucho Virgo en la carta del Engotolazo. El sábado va a ser de 1 a 3 el primer bloque de talleres y de 3 a 5 el segundo. Los primeros son taller de mecánica de bicicletas. Va a haber un encuentro solo para trabajadores sexuales, putas tejedorex. Después, un taller de economía y sostenibilidad de la vida que se llama ¿Cómo nos cuidamos y sostenemos entre troles? Me interesa sí, está muy bueno para pensar vengo otras mal, alternativas. Y creo que es un denominador común. Va a haber mucha convocatoria para ese taller, me parece. Estamos todas jugadas. Joya, lo ponemos entonces en un sector de la plaza bien amplio. Bárbaro. Después va a haber un taller de twerk lesbiano. Explica lo que es twerk para quienes no sepan esa palabra. Debe ser muy difícil explicar. Quiero ver cómo va a explicar cómo es el twerk. Yo le tengo fe, Catalina es una persona de las letras universitaria que yo lo va a poder hacer. Incluso lo practica. Sí, es verdad. Lo he practicado. Bueno, qué presión ahora. Twerk es un estilo de baile, ¿no? Básicamente. Es un estilo de baile que en el cual moves mucho la cola, pero también otras partes del cuerpo. Yo he ido a cursos de twerk. Yo no soy una twerkera profesional, pero ni ahí. No, muy amateur, muy amateur. Pero hemos ido a cursos de twerk en los que te tenés que parar de cabeza y yo dije, va. Hasta ahí llegás. Claro, tampoco tanto compromiso yo con el baile. ¿Cuál taller más va a ocurrir? Sí. Y después hay otro taller de antiespecismo y disidencia, que ese va a ser en las 4 horas. ¿Sí? Ese va a ser largo. Perfecto. Y después, en el segundo bloque, de 3 a 5, va a haber un taller de feminismo marrón que dan las compañeras de Identidad Marrón, que también va a estar muy bien. ¿Qué es el feminismo marrón, así como una intro? Sí, el feminismo marrón. En Polésica la entrevistamos y esa entrevista está recortada en la página de Radionauta, si la quisieran buscar. Vean, radionauta.com.ar. Justamente. Perfecto. Piensa la identidad marrón. O sea, se nombran marrones. No son afrodescendientes, no son negros. Son personas marrones. Hay una composición migrante latinoamericana en los grupos que se nuclean acá, ¿no? En La Plata, en Conurbano, que hablan de la identidad marrón como una identidad también racializada con particularidades distintas a la identidad negra o afrodescendiente, y va a profundizar sobre eso. Habla de la división del trabajo, es muy diferente, la pobreza la viven de formas muy diferentes, la circulación por la ciudad la viven de forma muy diferente. Entonces, sí, hoy justamente con Marina contábamos que Patricia Bullrich autorizó la pedida de DNI por parte de la policía, la gendarmería, por portación de cara en los trenes. Así que eso también se puede hablar. Igual quienes estén interesadas pueden participar de este taller para ver qué dice, qué cuenta. Contanos más talleres, Cata. Más talleres. Va a haber un taller de peluquería pública que se llama Lacia Rizada Pelada. Me encantó. Fantástico, lo dan Mane y Marta de Corte Salvaje. Va a ser ahí en vivo. En vivo. Fatal. Y podés poner tus rizos. Tienen que llevar un espejo. Las edades. Es una buena pregunta. Después por Instagram les contestamos. Ahí lo garantizan las talleristas. Por ahí más en términos generales, Cata, además de todos estos talleres que se van a poder ver, en términos generales, ¿cómo piensan, digamos, las temáticas de estos talleres? Vos decías, hoy nos paramos desde la marginalidad en relación a los talleres más oficiales. ¿Cómo qué aporte, digamos, hacen las temáticas que ustedes van a laburar en este encuentro? Bien, sí. Son muy amplias los aportes. Va a haber, por ejemplo, también un taller de discapacidad, diversidad funcional, sordes, y que eso me pareció muy bueno porque la bajada que hicieron para el taller, ¿no? Que, o sea, la descripción que hicieron empieza con una pregunta y es: ¿la discapacidad es una identidad? ¿No? Porque muchas veces se nombra así. Entonces, que ellos mismos planteen la pregunta y probablemente sepan la respuesta. Es un taller muy interesante para ver qué pasa ahí. Y los talleres que pensamos vienen de una diversidad de propuestas. Uh-huh. Va a haber, además del taller de feminismo marrón, hay distintos talleres sobre particularidades de poblaciones racializadas, marginalizadas por esas cuestiones. Va a haber talleres de colonialismo, va a haber distintos talleres sobre racismos. Todos aportados por personas distintas o grupos distintos. Va a haber también un taller, por ejemplo, de deportes, ¿no? Y de la disidencia en el deporte. Todo está atravesado por una línea no cis heterosexual, básicamente. Eso es lo que nos pone a todo en común, digamos. Sí. Y vos hoy contabas que va a terminar con una fiesta en Plaza Mateu. Sí, eso sí. El sábado, ni bien terminan los talleres, hacemos la marcha, que va a ir recorriendo algunos puntos claves de la ciudad y de las zonas. Zona rosa y zona roja son las zonas en las que hacemos el encontrolazo. Hasta llegar a Plaza Mateu, que es 1:66, y ahí va a ser el festival en el que tocan como 9 bandas, 2 DJs o 3. Contanos algunas de las bandas que tocando. Sí, fatales las bandas, muy buenas. Van a tocar La Sex, va a tocar Sasha, va a tocar Nilisa Simpson, van a tocar Bocha de Info, va a tocar Killing Croma, y va a tocar She Devils. Y esto es una primicia. A ver. Va a tocar Dani Umpi en el festival. Amo Me Dani Umpi, tan pequeño y talentoso. Me muero. Sí. Le podríamos pedir a Camila que para cerrar el programa, bueno, ya me dice que ya está, pongamos un tema de Dani Umpi y ya lo hizo, así que está fatal. Un paso adelante. Para organizar este encontrolazo, me imagino que se necesita dinero. ¿Cómo se financia el encontrolazo para sobrevivir? Porque no está la comisión organizadora ahí. No, nadie nos baja nada. Mucha autogestión. Mañana es, de hecho, la última fiesta descontrolazo final en Cósmico 10:71. Esta fiesta es para juntar plata para el sonido, las fotocopias, la tela para la bandera, ese tipo de cosas. El sonido obviamente es lo más grande, ¿no? Pero todo lo demás también va sumando. Entonces mañana, sábado 5 de octubre, a la noche en Cósmico, es la fiesta final. La entrada es lo que usamos para recaudar esa plata. Y además tenemos una rifa en Controlazo, que con un módico precio de un número por 30 pesos o dos por 50. Una ganga. Una ganguísima. Sorteamos una canasta de comida apropiada ilegalmente por nosotras. Así que invitamos a todos a que mañana vayan a la fiesta ahí en Cósmico para aportar a este encontrolazo. Y obviamente el 12 y el 13 de octubre en Plaza Rocha y luego en Plaza Mateu para participar del encontrolazo. Así es, Cata. Así talleres, es. Festivales, feria. Entonces invitamos de nuevo a, en el marco del encuentro, participar de este encontrolazo, que este va a ser el 12 y el 13 en Plaza Rocha y en Plaza Mateu. Plaza Rocha 7:60, Plaza Mateu 1:66. Justamente.